Bueno, hola. Estamos al aire, ¿sí? Bueno, estamos en este bloque nuevo de El Enredando las Mañanas. Estamos con en comunicación telefónica con Noemí de la FM 97.9, FM Todos, de la provincia de Salta, sí, la ciudad de Salta, que ha estado sufriendo, FM que ha estado sufriendo amenazas, que ahora nos va a contar Noemí un poco de qué se trata esta cuestión. Noemí, ¿nos estás escuchando? Sí, te estoy escuchando, está saliendo al aire también por la 97.9 de Córdoba, me están llamando. ¿Tu nombre era? Mi nombre es Juan Martín, yo te hablo de la Red Nacional de Medios Alternativos, y estamos haciendo el programa Enredando las Mañanas, un programa federal de la red que sale por un montón de radios de todo el país. Y nada, estábamos preocupados un poco por... nos había llegado la noticia de que habían estado sufriendo amenazas. ¿Nos puedes contar un poco el contexto en el cual esto ha sucedido? Sí, te cuento. Mira, nosotros tuvimos amenazas y empezó desde el día 20, del 20 de agosto. Nos llegó una amenaza mediante mensaje a mi celular, en el cual me decían que era de la Policía Federal y que nos teníamos que callar, que nos iban a... los insultos que nos daban, ¿no? A todo lo que... Entonces, viste, nosotros vimos la forma de inmediatamente, ese día a la 1 de la mañana, el día martes 20, nos mandó esta persona, que no sé quién es, con el número de Tucumán. Inmediatamente, al día siguiente, por supuesto, me fui a hacer la denuncia a la Comisaría Novena, que es Salta Capital, que pertenece a la Fiscalía Penal número 4. Bueno, nunca recibí ninguna notificación ni nada. Bueno, la semana que pasó, el día jueves, salgo acá a la radio y me doy con que me había sacado el letrero donde decía FM Todo y la dirección de nuestra radio. O sea, sufrieron un ataque, o sea, pasó de la amenaza a los hechos, digamos esto, digamos, claro, así sería. Sí, nos sacaron el cartel identificatorio de la radio. Inmediatamente me fui a hacer otra denuncia en la comisaría 9 y ahí le pregunto al policía si ya había, qué es lo que estaba dictando el juez, y me dijeron que todavía no le habían llevado la denuncia. ¿Que no le había llegado la denuncia, te dijeron? No, había pasado 9 días. 9 días pasó de la denuncia que yo hice el 20. El día 29 hice la denuncia y no había llegado. Y bueno, a todo eso me presenté al día siguiente y así. Y justamente el día sábado me fui de nuevo a la comisaría y me dijeron que me iban a dar un policía para que esté custodiando acá la radio, cosa que tampoco la veo. Pero de todas maneras, bueno, ya fui de nuevo y me dijo, bueno, si me vamos a sacar la custodia, le dije, no tengo ninguna custodia. Me dice, pero usted vive ahí, no, está la radio. Le digo, calcúlese, le digo, la radio es mi vida, porque uno, vos sabés, Juan Martín, que todos los equipos que tenemos acá salen dinero, y no es para comprar todos los días cualquier cosa. Entonces, bueno, me dijeron que me la iban a sacar y me iban a mandar de vez en cuando, le digo, mire, no me la pueden sacar porque no la tengo. Así que así es la cosa. Tuvimos dos. Que en este mes, el día 20 y el día 29, pero antes tuvimos algunas otras cosas, justamente de personas que nos decían que teníamos que bajar nuestro equipo del Cerro 20 de Febrero, nos dijeron que teníamos que sacar, desarticular todo nuestro equipo de acá de la Independencia, que es una avenida principal acá en Salta Capital, que no es un asentamiento ni nada, que es un lugar bien visible, y cosas así, ¿no? Que cosas que respondimos por medio de la con otra carta de documento. Y Noemí, te hago una pregunta, ¿en qué contexto, o sea, a raíz de qué difusión, de qué noticia, o sea, ustedes han difundido algo en particular, a raíz de lo cual, o no sé vos, ¿por qué pensás que esto está sucediendo, o tienen algún tipo de sospecha? Mira, yo quería que te diga algo, Juan Martín, nosotros acá en esta radio, nosotros tratamos de sacar todo lo que es la veracidad de todo. Nosotros hablamos de todo lo que está pasando en el contexto, ya sea nacional, provincial, municipal. Así que no sabemos, porque nosotros, por decir la verdad, parece que tenemos que... Nosotros no somos, como hay algunos medios que son mercenarios acá en Salta Capital y en la provincia, y como en toda la República Argentina. Nosotros decimos la verdad y a eso nos debemos, a toda nuestra audiencia, que tenemos que decir la verdad. Y eso parece que molesta. Y no sé a quién le molestará, porque acá todo el mundo miente. Acá todo el mundo miente en la parte municipal, en la parte de muchos candidatos hay que son, ¿me entendés?, como capos, que están un día en un partido, después otro día están en otro, y lo que tendría que estar es para dar la respuesta a la gente, porque con el voto popular llegaron a ese asiento para dar la respuesta a todas las personas. Y acá lo que menos importa son las personas y los más vulnerables. Nosotros estamos acompañando a toda la gente, a toda la gente que está pasando en los comedores, en los merenderos, que no tienen para comer, y que la gente no tiene trabajo, como toda la República Argentina. Y acá hay mucho. Acá tenemos una de las segunda en toda la República Argentina, en uno de los municipios que están con más pobreza, que es una de Rivadavia. Así que hay mucha gente, acá hay muchos pueblos originarios. Todo ese tipo de cosas que la gente no, a veces que no quieren, esta gente, ¿no? Porque no toda la gente común, donde está, sabe que estamos acompañando a toda la población. Bien. Bueno, fenómeno. Realmente nos entristece mucho que estos métodos, ¿no? Estos métodos tan que se han usado en épocas tan oscuras de la Argentina, ¿no? Se vean en la plena luz del día, en plena democracia. Realmente nuestra solidaridad para con el medio, con ustedes, sí, saber que bueno, vamos a estar visibilizando todo lo que esté pasando, y bueno, la idea es visibilizar este conflicto para que, bueno, un poco para protegernos y para ¿cómo? Sí, Martín, te quiero decir algo más. Yo tengo mi hermano desaparecido, así que calcula vos, a la 1:00 a.m, un día martes, que era feriado el día lunes, justamente, el día martes a 1:00 a.m, que vengan y que digan, te manden este mensaje, calcula, soy hermana de un desaparecido, esto es Miguel Díaz, justamente que desapareció en la calle Juramento y Arenales, calcula cómo podría haber estado en el momento y cómo sigo, ¿no? Pese a todo, no me van a callar la voz. Esta radio, no van a callar porque soy la directora y propietaria de esta radio, no me van a callar la voz, voy a seguir adelante y vamos a visibilizar hasta el último. Si hay algún compañero que está pasando una situación, o alguna persona, o alguien que está pasando algo, vamos a estar presentes. Bueno. Compañeros porque son compañeros de la vida, porque son personas que están, más que nada, porque no estoy afín a ningún partido político. Noemí, no nos queda realmente, tenemos que entregar a las 12 en punto y lamentablemente no pudimos hacer la comunicación antes, pero bueno, una pena no haber podido conversar un poquito más. De todas maneras, nuestra solidaridad para con todo este problema y nada, esperemos que que sirva por lo menos la visibilidad del conflicto, ¿sí? De este tipo de prácticas tan horripilantes a las que no nos tenemos que acostumbrar de ninguna manera. Noemí, gracias por la comunicación y seguimos atentos a cualquier cosa que vaya pasando. Dale. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos. A toda la producción y a toda la gente que está escuchando tu programa. Dale, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, era Noemí, la directora de la radio FM Todos de Salta, perdón. No tenemos más tiempo, ¿no? Se nos acabó el... No tenemos más tiempo, simplemente decirles que acaba de reducirse el dólar a 59 pesos en el Banco Nación. Se desinfló el dólar de pasar a las 11:30, así que por ahora zafamos. ¿Qué hago? ¿Compro, vendo, qué hago? Sí, dime, ya no sé, o sea, no sé por ahora zafamos. A la tarde, no sé. Y mañana, menos. Mañana, nada. Mañana es el otro día. Bueno, nos estamos retirando, nos vamos. Gracias por haber estado ahí, a todos y a todas. El lunes que viene volveremos aquí a estar haciéndolo, enredando las mañanas desde el Valle de Punilla. Chau, chau.